Yo no sabía qué forma función y destreza. Había que negociar con billetes debajo de la mesa. Yo no sabía, y esto sí me causa risa, que el que no tiene padrino en esto no se bautiza. Yo no sabía que algunos hermanos mis CD no comprarían porque apoyarían la piratería. Yo no sé quién tú eres, pero Dios sabe, y por la puerta del cielo un ladrón no cabe. Y es que cuando aumentan los intereses, la ambición crece y todo lo bueno desaparece. Y tú me dirás, Manny Montes, olvídate de eso. Yo no pago 15, mejor yo pago 2 pesos. Tranquilo, yo no me rompo la cabeza, porque hasta ahora nunca falta un plato de arroz en mi mesa. Él es el que me suple a mí por estar trabajando, el que te va a castigar a ti por estar robando. Yo no sabía de esta mafia blanca, muchos ponen su mirada en el pisa, pero no arranca. Yo puse mi mirada en el carnaval, realidades, no de quinto y el escenario. Yo no sabía de esta mafia blanca, muchos ponen su mirada en el pisa, pero no arranca. Yo puse mi mirada en el carnaval, realidades, no de quinto y el escenario. Yo no sabía que si Dios me bendecía, dos o tres por ahí mal de mí hablarían, que me mirarían con ojos de desprecio. Si quieres que Dios te bendiga, entonces paga el precio. Yo no sabía que habían disfraces de oveja para lobo, y es que en este ambiente quisieron cogerme bobo. Te dan el palo, pero antes quieren darte el sobo. Se pelean más que en Irak y que en Kosovo. Los que están arriba no quieren que suban los de abajo, porque tienen miedo que le vayan a quitar el trabajo. Una pregunta, ¿para quién es que trabaja? ¿Para Jesucristo o será para Pedro Navaja? Yo no sabía que en esta industria iban a pasar situaciones que no eran justas. Te frustran porque yo soy de carne y hueso, pero esto es un proceso y tú sabes más que eso. Aún no entiendo por qué hay gente envuelta que piensan que me pueden cerrar las puertas. Tranquilo, yo sigo fiel aunque no amanezca. Ciérrate una y Dios abrirá llamas gigantescas. Yo no sabía de esta mafia blanca, muchos ponen su mirada en ellos pisan, pero no arrancan. Yo puse mi mirada en el carnaval, realidades, United Kingdom y el escenario. Yo no sabía de esta mafia blanca, muchos ponen su mirada en ellos pisan, pero no arrancan. Yo puse mi mirada en el carnaval, realidades, United Kingdom y el escenario. Mafiosos blancos envueltos con el gobierno, no te envuelvas o puedes parar en el infierno. Yo no vendo mi primogenitura por un plato de lenteja, hombre, yo no soy tan barato. Mi salvación no la negocio, y eso es por ley. Ni aunque me ofrezcan todos los millones que tiene Bill Gates. Divisiones, competencia, sinónimo de mafia blanca. Después la gente pregunta por qué la iglesia se estanca. Perdónenme por ser tan franco, pero yo no sabía que concilios tenían virado los bancos. Han formado monopolios, han hecho imperios. Después se quejan cuando van a bendecir los ministerios. Y no es que yo quiera ser millonario, este es mi CD número 8 y sigo en el escenario. Caminando poco a poco hacia la puerta estrecha, estando claro que lo que se siembra, eso se cosecha. Yo no sabía de esta mafia blanca, muchos ponen su mirada en ellos pisan, pero no arrancan. Yo puse mi mirada en el carnaval, realidades, United Kingdom y el escenario. Yo no sabía de esta mafia blanca, muchos ponen su mirada en ellos pisan, pero no arrancan. Yo puse mi mirada en el carnaval, realidades, United Kingdom y el escenario. Hay gente que piensa, ajá, que sus malas acciones no van a tener sus consecuencias. Sí, hay otros que creen que el hecho de que las personas no puedan ver sus malos pensamientos, Dios no los ve. Sí. Pues déjame decirte, oye, oye, que hay un Dios en los cielos fuerte, grande y temible, que todo lo conoce, y que llegará el momento, oye, en el cual nos hará justicia a cada uno de sus pequeñitos. Y esta mafia blanca, oye, dejará de existir. Sí, ajá, Manny, sí, Montes, yeah, Manny, hey, Montes, como siempre, yeah, ya tú sabes, hablando realidades, hablando realidades. ¿Qué tú te crees? ¿Qué tú creías? El escenario. Que se me había olvidado. Nah, nah, Soprano, Soprano, yeah, yeah. Dejándole caer el marrón de 50 libras. Mejor que te enderece. Enderezate, sí, a ti mismo, que te están velando. Hey. Yo sé que no estás muerto, pero allá arriba te tienen en la mira. ¡Bum!